Bolo 1. Aspectos legales en la seguridad ciudadana. Marco general. Constitución política del Estado promulgada el 07 de febrero de 2009. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Artículo 10. Y. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Artículo 15. Y. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Artículo 20. Y toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. Artículo 251. Y. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Y, como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Artículo 252. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. Artículo 253. Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, general de la institución, y reunir los requisitos que señala la ley. Artículo 254. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la policía boliviana pasarán a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto. Artículo 298. Y. Son competencias privativas del nivel central del Estado, seguridad del Estado, defensa, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Armas de fuego y explosivos. 11. Regulación y políticas migratorias. Artículo 299. Y punto. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Artículo 321. V. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio del Ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Artículo 410. Y. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos,

elementos de prueba. Que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Que el imputado influya ilegal o ilegítimamente en magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Plurinacional, vocales, jueces técnicos, jueces ciudadanos, fiscales y barra o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. Artículo 300. Término de la investigación preliminar. Las investigaciones preliminares efectuadas por la policía deberán concluir en el plazo máximo de 20 días de iniciada la prevención. Dentro de las 24 horas siguientes, la policía remitirá a la fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que el fiscal disponga en cualquier momento su remisión. Artículo 301. Estudio de las actuaciones policiales. Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando un plazo razonable que no excederá de 90 días, salvo investigaciones complejas siendo obligatoria la comunicación de la prórroga al juez de instrucción. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia, su archivo y solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. El plazo establecido en el artículo 134 del presente código comenzará a correr desde la última notificación con la imputación al o los imputados. Artículo 393 bis. Procedencia. En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo será posible si todos se encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el mismo hecho. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia. Artículo 393 ter. Audiencia. En audiencia oral el juez de instrucción escuchará al fiscal, al imputado y su defensor, a la víctima o al querellante. Verificará el cumplimiento de las condiciones de procedencia previstas en el artículo precedente y resolverá sobre la aplicación del procedimiento. Si el juez acepta la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, en la misma audiencia el fiscal podrá solicitar la aplicación de una salida alternativa, incluyendo el procedimiento abreviado cuando concurran los requisitos previstos en este código. Si requiere realizar actos de investigación o de recuperación de evidencia complementarios, solicitará al juez el plazo que considere necesario, que no podrá exceder de 45 días. El juez resolverá sobre el pedido del fiscal, previa intervención de la víctima y de la defensa si considera que cuenta con suficientes elementos de convicción, presentará la acusación y ofrecerá la prueba en la misma audiencia. El querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente en la misma audiencia y ofrecerá su prueba de cargo. La acusación pública, y en su caso la acusación particular, se pondrán en conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo máximo de 5 días ofrezca su prueba de descargo. Vencido este plazo, inmediatamente el juez de instrucción señalará día y hora de audiencia de preparación de juicio, misma que se realizará dentro de los 3 días siguientes. No obstante, a pedido fundamentado de la defensa, el juez podrá ampliar el plazo para la presentación de la prueba de descargo por el término máximo de 45 días, solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el artículo 233 del presente código, para garantizar su presencia en el juicio. La solicitud no podrá ser denegada por el juez de instrucción, salvo los casos de improcedencia de la detención preventiva. Las resoluciones que el juez dictare respecto a los numerales 2 y 3 en conformidad a lo dispuesto en este artículo, no serán susceptibles de recurso alguno. Ley número 031 de 19 de julio de 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Artículo 2. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su parte tercera, artículos 269 al 305. Artículo 8. Funciones generales de las autonomías. En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones. La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio. La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural. La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región en el marco de sus competencias conferidas. Artículo 9. Ejercicio de la autonomía. La autonomía se ejerce a través de la libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la potestad de crear, recaudar y barra o administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley, la facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo, la planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social, el respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones, el conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente ley y las normas aplicables, la gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como a las personas y colectividades que no comparten la identidad indígena. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes que la regulen. En el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus competencias está sujeto a la legislación de las entidades territoriales que se las transfieran o delegue. Artículo 10. Régimen jurídico autonómico. Las normas que regulan todos los aspectos inherentes a las autonomías se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado, la presente ley, las leyes que regulen la materia, el Estatuto Autonómico o Carta Orgánica correspondiente y la legislación autonómica. Artículo 11. Norma supletoria. El ordenamiento normativo del nivel central del Estado será, en todo caso, supletorio al de las entidades territoriales autónomas. A falta de una norma autonómica se aplicará la norma del nivel central del Estado con carácter supletorio. Los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado y la presente ley, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado los propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus competencias. Artículo 27. Distritos municipales. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la Carta Orgánica o la normativa municipal. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará determinada por la Carta Orgánica y la legislación municipal. Artículo 29. Mancomunidades. L. La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes. Los territorios indígenas originario campesinos que trasciendan límites departamentales podrán constituir autonomías indígenas originaria campesinas dentro de los límites de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión. Las mancomunidades serán normadas mediante ley específica. Artículo 64. Competencias de las entidades territoriales autónomas. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que le sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por estas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia. Los ingresos que la presente ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en los artículos 299 al 304 de la Constitución Política del Estado. Las competencias de las entidades territoriales autónomas se ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley, así como al control jurisdiccional. Artículo 65. Competencias concurrentes. Para el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva respecto de las competencias concurrentes, que corresponde a las entidades territoriales de manera simultánea con el nivel central del Estado, la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional distribuirá las responsabilidades que corresponderán a cada nivel en función de su naturaleza, características y escala de intervención. Artículo 68. Compatibilización legislativa. En caso que se presenten situaciones de disparidad entre las disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas que afecten derechos constitucionales o el interés general del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de establecer, por medio de ley, los principios necesarios para llevar a cabo la compatibilización normativa. Artículo 98. Seguridad ciudadana. Al ser el Estado el garante de los derechos fundamentales y al ser la seguridad ciudadana un fin y función esencial contemplada en la Constitución Política del Estado, esta competencia deberá ser regulada por una ley especial. El ejercicio de la competencia concurrente de seguridad ciudadana por parte de las entidades territoriales autónomas deberá sujetarse a la ley especial, emitida por el nivel central del Estado, de acuerdo a la competencia concurrente del numeral 13, parágrafo I del artículo 299. De la Constitución Política del Estado. Artículo 103. Recursos de las entidades territoriales autónomas. Son recursos de las entidades territoriales autónomas los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias del nivel central del Estado o de otras entidades territoriales autónomas, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios, que en el ejercicio de la gestión pública y dentro del marco legal vigente, permitan a la entidad ampliar su capacidad para brindar bienes y servicios a la población de su territorio. Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán políticas y presupuestos con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar la igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones. Artículo 109. Patrimonio de las entidades territoriales autónomas. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente. Artículo 112. Competencias, programas y proyectos concurrentes. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas definirán el financiamiento que corresponda a la transferencia o delegación de competencias, o al traspaso de responsabilidades para el ejercicio efectivo de las competencias concurrentes, en conformidad a lo dispuesto en la presente ley. En los casos en que el traspaso efectivo de responsabilidades, transferencia o delegación competencial involucre la prestación de servicios relativos a los derechos fundamentales de la población, las entidades involucradas, la entidad competente del nivel central del Estado y el Servicio Estatal de Autonomías, establecerán los criterios para el costeo de la competencia a ser transferida o delegada, o de la responsabilidad a ser traspasada, así como el correspondiente financiamiento de las competencias que son afectadas. Las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas, podrán efectuar acuerdos y convenios aprobados por sus órganos deliberativos, para la ejecución de programas y proyectos concurrentes en el ámbito de sus competencias. Las entidades territoriales autónomas que suscriban acuerdos y convenios para la ejecución de programas y proyectos concurrentes, en los cuales comprometan formalmente recursos públicos, tienen la obligatoriedad de transferir a las entidades ejecutoras los recursos comprometidos con el objeto de asegurar la conclusión de las actividades y obras acordadas. En caso de incumplimiento a las disposiciones señaladas, se faculta a la entidad afectada a solicitar al Ministerio de Autonomía la exigibilidad del compromiso asumido en caso de incumplimiento a los acuerdos y convenios. Este último solicitará al Ministerio responsable de las finanzas públicas del nivel central del Estado debitar los recursos automáticamente a favor de las entidades beneficiadas. Artículo 116. Débito automático. Ante incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y asignadas mediante normativa vigente, y por daños ocasionados al patrimonio estatal por parte de las entidades territoriales autónomas, se autoriza al Ministerio responsable de las finanzas públicas a realizar débito automático. Todo convenio suscrito por una entidad territorial autónoma que contemple obligaciones con otra entidad territorial autónoma, entidades ejecutivas públicas beneficiarias o ejecutoras de programas y proyectos, debe incluir, por acuerdo entre partes, las condiciones y plazos a partir de los cuales se da curso al débito automático, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El procedimiento para el débito automático es el siguiente. En caso de incumplimiento, la parte afectada deberá fundamentar ante el Ministerio responsable de las finanzas públicas la necesidad de proceder al débito automático. Previa remisión de un informe técnico y legal al órgano deliberativo de la entidad pública autónoma responsable del incumplimiento o del daño, el Ministerio procederá al débito automático. El Ministerio depositará el monto debitado en la cuenta bancaria del beneficiario para el cumplimiento de la obligación contraída. Artículo 133. Acuerdos y convenios intergubernativos entre entidades territoriales. Los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberativos. Artículo 136. Cumplimiento de obligaciones. Todas las entidades territoriales autónomas cumplirán las obligaciones que la Constitución Política del Estado y las leyes establezcan, resultando ineludible para ellas velar permanentemente por la unidad e integridad del Estado plurinacional. Su incumplimiento generará las sanciones en sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes. Ley No. 0260 de 11 de julio de 2012. Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 30 grado punto. Atribuciones. La fiscal o el fiscal general del Estado tiene las siguientes atribuciones, 15. Solicitar colaboración de organismos de derechos humanos en las investigaciones de delitos que afecten los derechos fundamentales de las personas. 22. Disponer la creación de plataformas de atención y solución temprana, centrales de notificaciones según las necesidades y requerimientos del servicio, considerando los informes de los fiscales departamentales. Artículo 34 grado. Atribuciones. Las o los fiscales departamentales, dentro del ámbito territorial de sus funciones, tienen las siguientes atribuciones. 9. Coordinar con las instancias públicas pertinentes conforme a ley. 12. Disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad. 14. A requerimiento del fiscal de materia, solicitar a la autoridad policial competente la aplicación de procesos disciplinarios para los servidores y servidoras policiales que sean separadas o separados de la investigación por haber incumplido requerimientos fiscales o por haber actuado en forma negligente o ineficiente, bajo responsabilidad. Artículo 40 grado punto. Atribuciones. Las y los fiscales de materia tienen las siguientes atribuciones. Requerir las medidas para que la víctima reciba atención médica y psicológica de urgencia, evitar su revictimización, y que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, así como las medidas conducentes para que se haga extensiva a testigos y personas afectadas por el hecho delictivo. Derivar, cuando corresponda, a las víctimas directas e indirectas a las instituciones de protección a las víctimas y testigos. Asegurarse que todos los indicios y elementos de prueba recolectados sean debidamente resguardados dentro de la cadena de custodia, en particular los recolectados de la víctima. Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la ley. Ley número 264, Ley de 31 de julio de 2012, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, en coordinación con los diferentes niveles de Estado. Artículo 2. Fines. La presente ley tiene por fines promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, prevenir la inseguridad ciudadana, mantener y restablecer la seguridad ciudadana, estructurar, articular e implementar de manera efectiva el sistema de seguridad ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena originario campesinos. Artículo 3. Prioridad nacional. La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas de todos los estantes habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución de los planes de seguridad ciudadana nacional, departamental, municipal e indígena institucional. Capítulo 1. Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículo 5. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura es un conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos, institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el control social. Artículo 6. Estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, los consejos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana, integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, trabajan de forma interrelacionada y coordinada para la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales, individuales y colectivas en materia de seguridad ciudadana. Capítulo 2. Entidades públicas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículo 7. Deber de colaboración. Las servidoras y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán colaborar, prestar la asistencia posible y adecuada a las entidades públicas, a la Comisión, a los Consejos de Seguridad Ciudadana y a la Policía Boliviana, para la consecución de las finalidades de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Las servidoras y los servidores públicos de las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de sus funciones, deberán requerir de los particulares su colaboración, siempre que no implique riesgo personal para los mismos. Artículo 8. Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad ciudadana. Ejercerá sus funciones respetando los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena. Artículo 9. Responsabilidades del nivel nacional del Estado. Son responsabilidades del Ministerio de Gobierno, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes: formular, aprobar y ejecutar las políticas públicas para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, reguladas en la presente ley. Formular, aprobar, gestionar y ejecutar los programas, planes, proyectos y estrategias nacionales para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, en el marco de la presente ley. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el que contemplará la desconcentración de los servicios policiales a nivel departamental, municipal e indígena originario campesino. Dirigir a la Policía Boliviana, garantizando su accionar efectivo en la preservación, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva. Promover el intercambio / cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana. Articular con la población la formulación e implementación de políticas públicas en prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Artículo 10. Responsabilidades de las entidades territoriales autónomas departamentales. Son responsabilidades de las entidades territoriales autónomas departamentales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes: formular y ejecutar en el departamento, en concurrencia con el nivel nacional del Estado, los planes, programas y proyectos departamentales en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la política pública nacional, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al artículo 38 parágrafo y numeral 2, artículo 43, artículo 50 parágrafo y, artículo 55 parágrafo y, artículo 67 y disposición final segunda de la presente ley. Formular y ejecutar en el departamento, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas municipales, regionales e indígena originario campesinas, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la política pública nacional, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al artículo 24 parágrafo y, artículo 30 parágrafo y, artículos 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 53,54, artículo 55 parágrafo y, artículo 62, 66 y 68 de la presente ley. Artículo 11. Responsabilidades de las entidades territoriales autónomas municipales. Son responsabilidades de las entidades territoriales autónomas municipales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes: formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, los planes, programas y proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al artículo 38 parágrafo I numeral 3, artículo 50 parágrafo II, artículo 55 parágrafo II, disposición transitoria quinta y sexta de la presente ley, formular y ejecutar en el ámbito territorial municipal, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales e indígena originario campesinas, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al artículo 24 parágrafo I, artículo 30 parágrafo I, artículos 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 53, 54, artículo 55 parágrafo I, artículo 62, 66 y 68 de la presente ley. Artículo 12. Responsabilidades de las entidades territoriales autónomas regionales. La Asamblea Legislativa Departamental correspondiente delegará o transferirá las responsabilidades a ser conferidas en materia de seguridad ciudadana, en el marco de sus competencias, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez N. grado 031 y lo establecido en la presente ley. Artículo 13. Responsabilidades de las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas. Las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas ejercerán las responsabilidades en materia de seguridad ciudadana en el marco de sus normas y procedimientos propios, procedentes del ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas tendrán las mismas competencias establecidas para las entidades territoriales municipales en el artículo 11 parágrafo I de la presente ley, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana y al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, según corresponda, formular y ejecutar en el ámbito territorial de la autonomía indígena originario campesina, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas departamentales, municipales y regionales, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a lo dispuesto. Capítulo 3. Comisión y Consejos de Seguridad Ciudadana. Artículo 14. Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana. La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana es la instancia encargada de coordinar la ejecución efectiva de las políticas, planes, programas y proyectos del nivel nacional, para la prevención en materia de seguridad ciudadana. La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana está integrada por las ministras o ministros de Gobierno, Defensa, Justicia, Salud y Deportes, Educación y Comunicación, y será presidida por la ministra o el ministro de Gobierno. Artículo 15. Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana es la instancia de coordinación, concertación, cooperación, comunicación e información, constituido por el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, sujeto a control social. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana estará compuesto por la ministra o el ministro de Gobierno, la o el fiscal general del Estado, la o el comandante general de la Policía Boliviana, las 9 gobernadoras o gobernadores de departamento, las máximas autoridades representantes ejecutivas de los órganos ejecutivos y las autonomías regionales, las 9 alcaldesas o alcaldes de las ciudades capitales de departamento y la alcaldesa o alcalde de la ciudad de El Alto, representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de los municipios no mencionados en el alcance del numeral 6 del presente parágrafo, representantes de las autonomías indígena originario campesinas, representantes a nivel nacional debidamente acreditados, de las organizaciones sociales y juntas vecinales. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana estará presidido por la ministra o el ministro de Gobierno. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana se reunirá de manera obligatoria, mínimamente dos veces al año y sus miembros no percibirán dieta o remuneración económica alguna por su participación. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana convocará a sus sesiones a otros representantes debidamente acreditados de las entidades territoriales autónomas, de los otros órganos del Estado, instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana aprobará el reglamento que norme su funcionamiento y composición de los representantes enunciados en los numerales 7, 8 y 9 del parágrafo I del presente artículo. Artículo 16. Coordinación con entidades públicas y privadas. La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana y el Consejo de Seguridad Ciudadana podrán convocar a participar de las reuniones a cualquiera de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, y otras instituciones públicas y privadas. Artículo 17. Atribuciones del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Son atribuciones del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana las siguientes: promover la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobar recomendaciones referentes al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobar recomendaciones referentes a políticas, planes, programas y proyectos nacionales, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinos, de prevención en materia de seguridad ciudadana, emitir directrices en el marco de sus atribuciones y aprobar recomendaciones de carácter general, en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias, proponer normativas en materia de seguridad ciudadana, proponer mecanismos de mejoramiento del sistema de administración de justicia y del sistema de régimen penitenciario, proponer programas de prevención del delito y contravenciones, que incluyan mecanismos que promuevan el empleo, deporte, educación, salud y cultura. Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Promover mecanismos de participación y coordinación con la sociedad civil. Artículo 18. Comisiones técnicas interinstitucionales de seguridad ciudadana. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana podrá disponer la conformación de comisiones técnicas interinstitucionales que cumplirán las funciones de asesoramiento técnico operativo y propondrán asuntos para consideración del Pleno. Las comisiones técnicas interinstitucionales de seguridad ciudadana estarán integradas por un número paritario de técnicos expertos que representen al nivel nacional y a las entidades territoriales autónomas. El reglamento que norme la composición y el funcionamiento de las comisiones técnicas interinstitucionales será aprobado por el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Artículo 19. Secretaría Técnica. La Comisión Interministerial y el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana contarán con una Secretaría Técnica, a cargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, bajo dependencia operativa, financiera y administrativa del Ministerio de Gobierno. La Secretaría Técnica tendrá la función de brindar el apoyo administrativo, logístico y técnico necesario. La Secretaría Técnica realizará el seguimiento técnico a la implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para conocimiento y evaluación del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana. Artículo 20. Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana. Los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana estarán integrados por la gobernadora o el gobernador del departamento, quien ejercerá las funciones de presidenta o presidente del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, la o el fiscal departamental, la alcaldesa o el alcalde de la ciudad capital de departamento. En el caso del Departamento de La Paz, también será miembro integrante la alcaldesa o el alcalde de la ciudad de El Alto, representantes de la Asociación de Municipios del Departamento, de los municipios no incluidos en el alcance del numeral 3 del presente parágrafo, la o el comandante departamental de la Policía Boliviana, representantes del Ministerio de Gobierno, representantes departamentales debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales, representantes de las brigadas departamentales, representantes de las asambleas departamentales. Los consejos departamentales de seguridad ciudadana estarán facultados para convocar a sus sesiones a representantes debidamente acreditados de otros órganos del Estado, instituciones públicas, privadas y otras organizaciones sociales. Los consejos departamentales de seguridad ciudadana aprobarán el reglamento que norme su composición y funcionamiento. Artículo 21. Consejos municipales de seguridad ciudadana. Los consejos municipales de seguridad ciudadana estarán conformados por la alcaldesa o el alcalde del municipio, quien ejercerá las funciones de presidenta o presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, representantes de los concejos municipales, representantes de la Policía Boliviana, representantes del Ministerio de Gobierno asignados a las ciudades capitales de departamento y en las ciudades intermedias, representantes debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales. Los consejos municipales de seguridad ciudadana estarán facultados para convocar a sus sesiones a los representantes debidamente acreditados de otros órganos del Estado, instituciones públicas y privadas, y otras organizaciones sociales. Los consejos municipales de seguridad ciudadana aprobarán el reglamento que norme su composición y funcionamiento. Artículo 22. Consejos indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. Los consejos indígena originario campesinos de seguridad ciudadana estarán presididos por las máximas autoridades ejecutivas de los territorios indígena originarios campesinos, y estarán conformados por las o los representantes de la autonomía indígena originario campesina, las o los representantes de las comunidades que forman parte de la autonomía indígena originaria campesina, cuando corresponda. El Consejo Indígena Originario Campesino de Seguridad Ciudadana podrá convocar a sus sesiones a los representantes debidamente acreditados de otros órganos del Estado, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales o juntas vecinales. Los consejos indígena originario campesinos de seguridad ciudadana aprobarán las reglas que regulen su funcionamiento, acorde a sus normas y procedimientos propios. Artículo 23. Atribuciones de los consejos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas. Los consejos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, en el ámbito territorial que corresponda, en el marco de sus competencias y responsabilidades, tendrán las siguientes atribuciones: aprobar los planes, programas y proyectos de prevención en materia de seguridad ciudadana, en sujeción al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana; impulsar mecanismos que aseguren la activa participación de la sociedad civil en la formulación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. En las regiones legalmente constituidas podrán conformarse consejos regionales de seguridad ciudadana, de acuerdo a las responsabilidades y competencias delegadas o transferidas por la respectiva Asamblea Legislativa Departamental, conforme al artículo 12 de la presente ley. Título 3. Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Capítulo único. Naturaleza y funciones. Artículo 24. Naturaleza de los Observatorios de Seguridad Ciudadana. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana es una entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno con dependencia funcional del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que coordina técnica y operativamente con las instituciones que generan información inherente a sus funciones, conforme al reglamento. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana será financiado con recursos 11.00 TGN, otros ingresos, donaciones y otros provenientes de las entidades territoriales autónomas. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana recopila, procesa, analiza e interpreta la información sobre seguridad ciudadana, los delitos y otras conductas directa e indirectamente relacionadas con los delitos. La información será utilizada para la formulación y el diseño de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, mantenimiento y restablecimiento de seguridad ciudadana. Las entidades territoriales autónomas podrán crear observatorios de seguridad ciudadana, en sujeción a sus competencias, las actividades que desarrollen los observatorios de seguridad ciudadana de las entidades territoriales autónomas, se sujetarán a la coordinación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículo 25. Funciones del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: recopilar, procesar, analizar e interpretar la información sobre los factores que contribuyen a la inseguridad ciudadana y mantener una base de datos actualizada, que permita adoptar políticas públicas tendientes a minimizar su incidencia, diseñar e implementar sistemas de recolección de información en materia de seguridad ciudadana, a nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, diseñar e implementar sistemas de seguimiento y evaluación del desempeño de la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, definir indicadores en los diferentes ámbitos de la seguridad ciudadana para el nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, que orienten la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. Realizar diagnósticos y proyecciones sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país. Realizar y promover encuestas, estudios e investigaciones sobre seguridad ciudadana a nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originaria campesino, para caracterizar el fenómeno delictivo y otras conductas que afecten negativamente a la seguridad ciudadana en el país. Difundir investigaciones y estudios especializados en seguridad ciudadana, con enfoque de género, generacional e intercultural. Desarrollar, implementar y mantener actualizados los sistemas de georreferenciación del delito y violencia. Implementar y mantener actualizado un centro de información y documentación especializado en seguridad ciudadana y prevención del delito. Generar estadísticas e información desagregada sobre delitos, violencia y todo hecho que afecte negativamente a la seguridad ciudadana con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para su prevención, tratamiento y sanción. Promover relaciones de cooperación interinstitucional con entidades e instituciones públicas y privadas y boliviana. Capítulo 1. Funciones. Artículo 26. Funciones de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana, además de las funciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, tendrá las siguientes funciones en el ámbito de la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana. Diseñar y gestionar el Sistema Informático y Tecnológico Nacional de Prevención, Inteligencia, Identificación Criminal, Archivo y registro de antecedentes penales y contravencionales. Diseñar sistemas integrados de comunicación policial y de emergencia a nivel nacional, convirtiéndolos en sistemas integrados para la prevención, mantenimiento y restablecimiento. Diseñar y gestionar procesos de formación, capacitación y actualización permanentes en el uso de protocolos para la gestión de información. Fortalecer el Instituto de Investigaciones Técnico-Científico, de acuerdo a las previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad Policial. Implementar el modelo de policía comunitaria con carácter integral, articulador y participativo en coordinación con la sociedad civil organizada. Destinar oportunamente los recursos humanos necesarios para la vigilancia y seguridad de entidades financieras en todo el territorio nacional. El Comando General de la Policía Boliviana elaborará planes operativos anuales estratégicos e interinstitucionales para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, con indicadores de verificación objetiva de seguimiento y monitoreo a través del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Apoyar en su calidad de fuerza pública, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, en las tareas de control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, realizadas por los gobiernos autónomos municipales y otras tareas relacionadas a la seguridad ciudadana. La policía boliviana deberá presentar informes periódicos a la ministra o el ministro de Gobierno, sobre el desenvolvimiento de su labor y el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales e institucionales, en materia de seguridad ciudadana. Artículo 27. Prohibición de duplicidad de funciones. La policía boliviana como fuerza pública depende de la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la ministra o el ministro de Gobierno, tiene la misión específica integral e indivisible de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes, bajo mando único. Las entidades territoriales autónomas no podrán constituir una entidad pública u organización de cualquier género de carácter privado, que cumpla una o más de las misiones específicas de la policía boliviana, o cualquier función que ésta desarrolle. La Guardia Municipal, a requerimiento expreso de la policía boliviana, en el marco de los planes de operaciones elaborados por esta, podrá coadyuvar en tareas de seguridad ciudadana, bajo la dirección de la policía boliviana. Artículo 28. Capacitación policial. La Universidad Policial y los Institutos de Formación y Capacitación de la Policía Boliviana deberán desarrollar el plan académico de capacitación e instrucción con enfoque de género, generacional, intra e interculturalidad, priorizando las temáticas de seguridad ciudadana y derechos humanos, policía comunitaria y participación ciudadana, técnicas de patrullaje e intervención policial comunitaria, normativa nacional e internacional en seguridad ciudadana, ética y relaciones humanas. Artículo 29. Servicio civil voluntario de seguridad ciudadana. Se instituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana, a través de Grupo de Apoyo Civil a la Policía, GACIP, para jóvenes, mujeres y hombres que deseen prestar sus servicios a la comunidad. Artículo 30. Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana. Se crea el Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana, para desarrollar exclusivamente tareas integrales de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, podrán efectuar la compra de aeronaves destinadas al Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana, cuya propiedad corresponde al Ministerio de Gobierno. La dirección de las actividades operativas del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana será efectuada por la Policía Boliviana. El manejo y mantenimiento de las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana serán efectuados por la Fuerza Aérea Boliviana, costo que será cubierto por el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, modificado por la Ley N. 396. Artículo 31. Especialización en régimen penitenciario. La Policía Boliviana fortalecerá la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, que incluirá la asignación de funcionarias y funcionarios policiales formados y especializados en esta área que presten servicios de manera exclusiva durante toda su carrera profesional, en los recintos penitenciarios de Bolivia, no pudiendo ser destinados para cumplir otras funciones diferentes de las señaladas. Para este efecto, la Policía Boliviana, a través de la Universidad Policial, diseñará un programa académico destinado a la formación y especialización de bachilleres que deseen formar parte de esta rama especializada de la institución policial. Las funcionarias y los funcionarios policiales que actualmente prestan servicios en los recintos penitenciarios del país serán paulatinamente reemplazados por los funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y asignados a tareas operativas de seguridad ciudadana, de acuerdo con un estudio de reingeniería y redistribución del personal policial a nivel nacional, para la optimización de sus recursos humanos, que deberá ser elaborado por el Comando General de la Policía Boliviana en un plazo de 90 días calendario, computables a partir de la vigencia de la presente ley, financiamiento que será previsto dentro del techo presupuestario aprobado para la Policía Boliviana. Capítulo 2. Estaciones policiales integrales. Artículo 32. Estaciones policiales integrales. Las estaciones policiales integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, los juzgados contravencionales y los servicios policiales de seguridad ciudadana, estos últimos encargados de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. Las estaciones policiales integrales se construirán de acuerdo a las necesidades esenciales de la policía boliviana, teniendo presente las características de la zona donde se vaya a construir. Su implementación será sistemática, gradual y progresiva. La policía boliviana asignará recursos humanos necesarios para el funcionamiento de las estaciones policiales integrales y utilizará los bienes inmuebles donados o transferidos para prestar los servicios inherentes a la seguridad ciudadana. Artículo 33. Desconcentración de servicios. La desconcentración de los servicios policiales estará sujeta a procedimientos de planificación y se sujetará a la reglamentación emitida por la Policía Boliviana y aprobada por el Ministerio de Gobierno. Artículo 34. Juzgados contravencionales. El órgano judicial desconcentrará los juzgados contravencionales a las estaciones policiales integrales, para que la justicia llegue a la población de manera pronta y eficaz, a través del trabajo conjunto y sistematizado entre el órgano judicial y la policía boliviana. Capítulo 3. Policía comunitaria. Artículo 35. Modelo de policía comunitaria. El modelo de policía comunitaria, con el propósito de coordinar las estrategias preventivas de seguridad ciudadana, de acuerdo con las características sociales, culturales, políticas y económicas de la población, tiene por objetivo interactuar permanentemente con la vecindad, comunidad y las organizaciones vecinales, bajo los siguientes lineamientos: promover la convivencia pacífica e inclusiva en el marco del respeto de los derechos humanos, libertades y garantías constitucionales; ampliar la labor de prevención del delito a partir de las necesidades de la vecindad, comunidad o de las organizaciones vecinales; implementar procedimientos proactivos e interactivos en la relación policía-comunidad y las organizaciones vecinales; enfocar sus esfuerzos en la solución de problemas vinculados con la criminalidad, la violencia pública, privada y otro tipo de conductas o factores que generan inseguridad en todo el territorio nacional, en coordinación con la vecindad, comunidad, organizaciones vecinales y otras instituciones públicas y privadas; establecer alianzas con instituciones públicas y privadas de la sociedad civil organizada para el desarrollo de sus actividades específicas; rendir cuentas a la sociedad civil organizada y a sus representantes. Artículo 36. Fomento e implementación. El Ministerio de Gobierno, las entidades territoriales autónomas, la Policía Boliviana y las demás entidades públicas vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, deberán coadyuvar y fomentar la implementación y fortalecimiento del modelo de policía comunitaria en todo el territorio del Estado plurinacional. Artículo 37. Capacitación ciudadana. El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Comando General de la Policía Boliviana, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, capacitarán en materia de seguridad ciudadana con enfoque de género, generacional, intra e interculturalidad, a las organizaciones vecinales, estudiantiles y a la comunidad, con el propósito de que se constituyan en sujetos estratégicos de prevención del delito y contravenciones. Título V. Financiamiento. Capítulo 1. Recursos. Artículo 38. Presupuesto. La elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana se sujetarán al siguiente financiamiento. Los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, destinados a la seguridad ciudadana. Las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10%, 10%, de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos, previa deducción del 30%, 30%. Destinado a la renta dignidad. Las entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario campesinas asignarán recursos de acuerdo a su población registrada en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, conforme a lo siguiente. Con cantidad poblacional menor o igual a 50.000 habitantes, como mínimo un 5%, 5%, de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos, previa deducción del 30%, 30%, destinado a la renta dignidad, B, con cantidad poblacional mayor a 50.000 habitantes, desde un 10%, 10%, de recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos previa deducción del 30%, 30%, destinado a la renta dignidad, los créditos y donaciones nacionales o internacionales. Otros recursos. Los recursos económicos descritos en los numerales 2 y 3 del parágrafo I del presente artículo, serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial, departamental y municipal, respectivamente. Los bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública, adquiridos con los recursos económicos asignados en los presupuestos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos a seguridad ciudadana, serán utilizados únicamente por la Policía Boliviana para Seguridad Ciudadana y administrados por el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana. No se contemplarán como parte de la ejecución del porcentaje asignado a Seguridad Ciudadana, el alumbrado público, recuperación de áreas verdes u otros. Artículo 39. Convenios intergubernativos de financiamiento. Las entidades territoriales autónomas podrán suscribir convenios intergubernativos, entre sí o con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno, con el objeto de financiar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias en materia de seguridad ciudadana. Artículo 40. Control de recursos. El control y la fiscalización de los recursos económicos que asigne cada institución que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, independientemente de su procedencia o fuente de financiamiento, se encuentran sujetos a la legislación vigente. Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben rendir cuentas públicamente a la sociedad. Capítulo 2. Bienes inmuebles. Artículo 41. Adquisición y transferencia de bienes inmuebles. Las entidades territoriales autónomas destinarán recursos económicos para la adquisición de bienes inmuebles o transferirán a título gratuito o donación bienes inmuebles que no estén cumpliendo una función específica, para la construcción de infraestructura para la Policía Boliviana, que estarán exentos del pago de tributos u otras cargas económicas a la institución policial. En las transferencias de bienes inmuebles, deberá procederse conforme a la Constitución Política del Estado y disposiciones vigentes. Artículo 42. Infraestructura policial. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con la Policía Boliviana, destinarán recursos económicos para la construcción, refacción y ampliación de la infraestructura policial y carcelaria. Capítulo 3. Bienes muebles. Artículo 43. Adquisición de bienes muebles. Las entidades territoriales autónomas departamentales, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, transferirán a título gratuito bienes muebles tangibles e intangibles, motorizados, sistemas tecnológicos y de comunicación a la Policía Boliviana, a solicitud de esta de acuerdo a los planes, programas y proyectos, para su utilización exclusiva en el departamento que hubiese realizado la transferencia, según corresponda de acuerdo normativa vigente. Artículo 44. Conservación y mantenimiento de bienes muebles sujetos a registro. Las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias, son responsables del financiamiento para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción. La Policía Boliviana es la responsable del uso adecuado, conservación y mantenimiento físico de los bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción. Si el deterioro del bien mueble sujeto a registro fuere a razón del uso inadecuado del responsable, se establecerán las responsabilidades de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 45. Equipamiento. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, adquirirán y transferirán a título gratuito a la Policía Boliviana, a solicitud de esta, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los planes, programas y proyectos, el equipamiento necesario para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. El equipamiento transferido por las entidades territoriales autónomas será utilizado únicamente en su jurisdicción, según corresponda. Se entiende por equipamiento a todo el material logístico de uso policial, utilizado en materia de seguridad ciudadana. Artículo 46. Armamento, munición y equipos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, dotará de armamento, munición y equipo de protección individual a los recursos humanos de la Policía Boliviana para la defensa de la sociedad. Capítulo 4. Medidas de prevención tecnológica. Artículo 47. Tecnología preventiva pública. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas dotarán a la Policía Boliviana de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de delitos, faltas y contravenciones, así como centros automáticos de despacho para optimizar la atención de las necesidades, requerimientos y auxilio a la sociedad. Todos los sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica serán operados por la Policía Boliviana. Artículo 48. Comunicación en recintos penitenciarios. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, diseñará e implementará mecanismos administrativos y operativos para instalar sistemas electrónicos para el bloqueo de telecomunicaciones, que eviten la comunicación entre internas e internos de recintos penitenciarios con personas que se encuentran vinculadas con la presunta comisión de delitos en capitales de departamento y provincias del territorio nacional. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, instalará cabinas telefónicas públicas en lugares adecuados al interior de los recintos penitenciarios, con el propósito de mantener la comunicación familiar y social de las internas y los internos, además de coadyuvar a su defensa legal. Artículo 49. Tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementará un sistema de información de comercialización de combustibles, a través de la instalación de tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia en todas las estaciones de servicio, así como el colocado de etiquetas de autoidentificación en todo vehículo automotor que circule en territorio nacional, las mismas que serán de uso obligatorio y otorgadas de manera gratuita por única vez. Toda la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, producto de la implementación del sistema, será compartida en línea con el Ministerio de Gobierno y se coordinará con las instituciones públicas competentes, con la finalidad de compartir información para mejorar el funcionamiento del mencionado sistema, que estará sujeto a reglamentación. Artículo 50. Sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico. Las empresas prestadoras de servicios públicos, las entidades financieras bancarias, las entidades públicas y los centros de esparcimiento público y privado con acceso masivo de personas deberán instalar en sus dependencias sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico para garantizar la seguridad de las personas. La contravención a esta normativa será sancionada de acuerdo a su reglamentación. La Policía Boliviana tendrá acceso a las grabaciones y sistemas de cámaras de vigilancia instaladas en los centros y lugares descritos en el parágrafo anterior, con fines investigativos. En los establecimientos públicos nocturnos, donde se evidencie la existencia de denuncias probadas por uso ilegal de estupefacientes contra personas individuales, los gobiernos autónomos municipales, en coordinación con la Policía Boliviana, sancionarán la primera vez con la clausura temporal de 4 meses y la segunda vez con la clausura definitiva del establecimiento. Artículo 51. Convenios para el uso de tecnologías de información. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana suscribirán convenios con las empresas y cooperativas telefónicas para el uso de la infraestructura de red de estas últimas, para el funcionamiento de las cámaras de seguridad electrónica y demás tecnologías de información y comunicación, conforme a la presente ley. Artículo 52. Frecuencia electromagnética. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, asignará una frecuencia electromagnética para el uso exclusivo de los operadores de seguridad ciudadana. Capítulo 5. Bienes fungibles y servicios básicos. Artículo 53. Combustible y lubricantes. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas proveerán de centros de mantenimiento, carburantes, lubricantes y repuestos necesarios para las unidades motorizadas de la Policía Boliviana de manera permanente y sostenida, de acuerdo a los requerimientos efectuados por la Policía Boliviana. Artículo 54. Control y fiscalización. La provisión y el uso de combustible, lubricantes y repuestos serán sujetos de control y fiscalización de parte de las entidades territoriales autónomas, cuando éstas las hubiesen provisto, previa reglamentación específica. Artículo 55. Servicios básicos. Las entidades territoriales autónomas departamentales son las responsables del pago de los servicios básicos de toda la infraestructura carcelaria ubicada en el departamento. Las entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario campesinas son las responsables del pago de los servicios básicos de todas las estaciones policiales integrales y módulos policiales ubicados en el ámbito territorial del municipio o autonomía indígena originario campesina, que presten el servicio de prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana. La Policía Boliviana es responsable del pago de los servicios básicos de la infraestructura destinada a la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana de alcance nacional. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana o las entidades territoriales autónomas podrán suscribir convenios con instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos básicos, acordando tarifas preferenciales para el servicio en base a la normativa específica del sector, que incluyan mecanismos de control establecidos en reglamento. Por tratarse de la prestación de servicios destinados única y exclusivamente a la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, se autoriza excepcionalmente a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico establecer dentro del periodo tarifario vigente una tarifa especial de seguridad ciudadana que será aplicada exclusivamente a los módulos policiales, estaciones policiales integrales, módulos fronterizos y puestos de control. Las diferencias que se generen en los ingresos que perciban las empresas por la aplicación de la tarifa especial serán registradas en los fondos de estabilización, a efectos de mantener los ingresos de las empresas prestadoras de los servicios. Título 6. Empresas privadas de vigilancia. Capítulo único. Artículo 56. Autorización. Las empresas privadas de vigilancia serán autorizadas, para su funcionamiento, por el Comando General de la Policía Boliviana. La autorización expedida debe ser homologada por resolución ministerial emitida por el Ministerio de Gobierno, de acuerdo al reglamento elaborado por el mismo ministerio. Las empresas privadas de vigilancia deben brindar servicios de protección física o electrónica a personas e instalaciones privadas, custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, así como de locales destinados a la recreación, comercio u otras actividades privadas, transporte y custodia de valores, caudales y monedas, bajo supervisión operativa de la Policía Boliviana, a través de los batallones de seguridad física. La Policía Boliviana tendrá a su cargo el control y fiscalización de las empresas privadas de vigilancia, de acuerdo al reglamento. Artículo 57. Renovación. El Comando General de la Policía Boliviana, mediante resolución administrativa, aprobará la renovación de la autorización de funcionamiento de las empresas privadas de vigilancia que hayan cumplido con los requisitos y plazos de acuerdo al reglamento. Dicha renovación de autorización deberá contar con la homologación del Ministerio de Gobierno. Las empresas privadas de vigilancia no autorizadas o que no renueven su autorización de funcionamiento no podrán prestar sus servicios y se sujetarán al régimen sancionatorio establecido en el reglamento. Artículo 58. Obligaciones. Para efectos de la presente ley, quedan establecidas las siguientes obligaciones de las empresas privadas de vigilancia conforme al reglamento. Contar de manera obligatoria con un jefe de operaciones que acredite calificación suficiente para prestar sus servicios. Desarrollar sus labores operativas bajo tuición de la policía boliviana. El personal de las empresas privadas de vigilancia deberá estar capacitado y entrenado para brindar los servicios de vigilancia. Además, deberá estar identificado, registrado y certificado por la policía boliviana. Los vigilantes deben portar y exhibir en todo momento y de manera obligatoria la tarjeta de identificación que les sea expedida. Brindar un servicio oportuno, seguro y eficiente, con calidad en su labor, sujeto a evaluación. Informar y denunciar los hechos delictivos en el ámbito público y privado, ante los órganos pertinentes de manera oportuna. La policía boliviana tendrá acceso a las filmaciones y podrá hacer uso del sistema de monitoreo de las empresas privadas de vigilancia, para la investigación de delitos, previo requerimiento fiscal pertinente. Artículo 59. Actividades. Para efectos de la presente ley, quedan establecidas las siguientes actividades de las empresas privadas de vigilancia. Desarrollar actividades principalmente preventivas de vigilancia y de alerta temprana en estrecha colaboración con la policía boliviana. Presentar iniciativas en el ámbito de sus actividades propias de vigilancia ante la policía boliviana. Coadyuvar en tareas de difusión de mensajes de prevención e información sobre seguridad ciudadana. Artículo 60. Vigilancia y seguridad para empresas públicas nacionales estratégicas. Las empresas públicas nacionales estratégicas del Estado plurinacional contratarán prioritariamente a la policía boliviana para la vigilancia y seguridad de sus instalaciones. Las empresas privadas que cumplan funciones de vigilancia y seguridad en las empresas públicas nacionales estratégicas estarán sujetas a la supervisión de la policía boliviana. Artículo 61. Prohibiciones. Las empresas privadas de vigilancia estarán sujetas a las siguientes prohibiciones: admitir al interior de su personal a personas nacionales o extranjeras que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en nuestro país o en el extranjero; contratar a personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas, la policía boliviana u otras fuerzas extranjeras, que hubieran sido dadas de baja por la comisión de delitos o faltas disciplinarias graves; admitir entre su personal a miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía boliviana en servicio activo, a servidoras y servidores públicos que se encuentran ejerciendo sus funciones; utilizar uniformes, logotipos, membretes y distintivos que sean iguales o similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas o la policía boliviana; utilizar nombres o razón social que hagan alusión o cuya denominación sea igual o similar al de las Fuerzas Armadas o la policía boliviana; prestar servicios que estén encomendados legalmente a las instituciones estatales, salvo los descritos en la presente ley; comunicar a terceros cualquier información que conozcan en la prestación de sus servicios que atenten o vulneren la privacidad y seguridad de sus usuarias, usuarios o personas relacionadas con estas, así como de los bienes y objetos que custodien, salvo orden emanada del Ministerio Público; portar y utilizar armas de fuego. Título 7. Prevención y rehabilitación. Capítulo 1. Prevención. Planes y programas educativos. Artículo 62. Proyectos educativos. El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, las entidades territoriales autónomas y la policía boliviana, en coordinación con los ministerios de Educación y de Comunicación, deberán planificar, diseñar y ejecutar programas, proyectos, estrategias y campañas de comunicación social educativas en materia de seguridad ciudadana, prevención del delito, factores de riesgo y todo tipo de violencia. Artículo 63. Currícula escolar y docente. El Ministerio de Educación deberá incorporar en la currícula escolar y docente contenidos de seguridad ciudadana y seguridad vial, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Artículo 64. Iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana. Las empresas públicas y privadas deberán apoyar técnica y económicamente las iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana a ser ejecutadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro de sus programas de responsabilidad social. Artículo 65. Patrullajes de seguridad ciudadana. La policía boliviana, en forma conjunta con el Ministerio Público y con las Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia, De forma permanente realizarán patrullajes de seguridad ciudadana, para fortalecer las acciones de protección a la mujer y a la familia. Artículo 66. Programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social. El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas crearán y dirigirán programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas crearán y dirigirán programas de reeducación y rehabilitación social dirigidos a personas drogodependientes y reinserción. Artículo 67. Centros de rehabilitación y reinserción social. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas departamentales diseñarán e implementarán de forma progresiva centros de rehabilitación y reinserción social en las ciudades capitales de departamento, bajo un modelo formativo educativo y de responsabilidad centrado en la aplicación de una metodología orientada en la reconducción de la conducta, rehabilitación, reinserción social y familiar. El nivel nacional del Estado, a través del Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas departamentales, suscribirán convenios intergubernativos para la provisión de los recursos necesarios para la creación y funcionamiento de los centros de rehabilitación y reinserción social. Artículo 68. Reinserción laboral productiva. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas financiarán la creación y funcionamiento de los centros de capacitación laboral productiva al interior de los recintos penitenciarios del país, con la finalidad de promover el trabajo remunerado y la reinserción laboral. El nivel nacional del Estado, a través del Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, suscribirán convenios intergubernativos para la provisión de los recursos necesarios para la creación y funcionamiento de los centros de reinserción laboral productiva. Las instituciones públicas o privadas, a través de convenios celebrados con el Ministerio de Gobierno, podrán coadyuvar al funcionamiento de los centros de reinserción laboral o de producción y auspiciar el desarrollo de planes, programas y proyectos de estos centros. Capítulo 3. Comunicación. Artículo 69. Espacios publicitarios. Los medios de comunicación radial, audiovisual y escritos públicos o privados que se encuentren prestando este servicio dentro del Estado Plurinacional de Bolivia dispondrán en forma obligatoria de espacios publicitarios con carácter gratuito, para dar a conocer e informar a la población mensajes educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana y seguridad vial, de acuerdo a reglamentación elaborada por el Ministerio de Comunicación y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Los medios de comunicación radial, audiovisual y demás tecnologías de información y comunicaciones públicas y privadas deberán difundir los mensajes educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana en los horarios de mayor audiencia que serán determinados de acuerdo a reglamentación elaborada por el Ministerio de Comunicación y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. El Ministerio de Comunicación regulará los horarios de emisión de programas cuyo contenido tenga violencia explícita. Artículo 70. Control social. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a todos los medios de comunicación social, públicos y privados, pudiendo realizar la correspondiente denuncia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, en caso de advertir el incumplimiento de la presente ley. Capítulo 4. Sistemas de información. Artículo 71. Sistema integrado de antecedentes judiciales. El órgano judicial implementará un sistema integrado de antecedentes judiciales que registre información sobre imputaciones, sobreseimientos, acusaciones, sentencias, resoluciones relativas a salidas alternativas y declaratorias de rebeldía, con la finalidad de constatar y establecer la existencia de peligros procesales para la aplicación de medidas cautelares. El Ministerio Público y la Policía Boliviana tendrán acceso en modo de consulta al Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales. El Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales será restringido a personal autorizado por el órgano judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Artículo 72. Sistema Nacional de Registro de Información. Se crea el Sistema Nacional de Registro de Información de los Antecedentes Penales, Policiales, Judiciales y Migratorios de Personas, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el órgano judicial, el cual deberá contar con una base de datos actualizada permanentemente. La fiscal o el fiscal que tenga la dirección funcional de una investigación penal, está obligado a recabar los datos del Sistema Nacional de Registro de Información de Personas Reincidentes. Las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia o las entidades privadas, previo requerimiento fiscal u orden judicial, proporcionarán a la Policía Boliviana la información de personas naturales y jurídicas sujetas a investigación por la Policía Boliviana, contenida en sus registros y bases de datos informáticos. La información obtenida solo podrá ser utilizada por la Policía Boliviana con fines investigativos, y en ningún caso podrá ser divulgada o utilizada para otros fines. El incumplimiento de la presente disposición será sancionado de acuerdo a reglamento. Ley N. Grado 292. Del 25 de septiembre 2012. Ley General de Turismo Bolivia te espera. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado. Artículo 5. Principios. C. Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su ejercicio de manera responsable, promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus normas y procedimientos, y el orden social establecido, de manera que se minimicen y mitiguen los impactos negativos de esta actividad. Artículo 6. Definiciones. Régimen de turismo. Conjunto de normativas orientadas a regular la actividad turística en el Estado Plurinacional de Bolivia, que en el marco de esta ley comprende aspectos inherentes a normar operativamente a los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, la adecuada prestación de servicios turísticos y sus contraprestaciones, incentivos orientados a promover y controlar el turismo interno y receptivo, promover el desarrollo de investigaciones científicas y aplicadas en materia turística, establecer estándares generales que permitan unificar criterios de información turística a nivel nacional e internacional, proponer e implementar políticas en materia de seguridad turística en coordinación con las instancias competentes y otros aspectos que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Turismo. Este régimen es una competencia exclusiva de la autoridad competente en turismo del nivel central del Estado. Seguridad turística, ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del Estado, en el marco de la norma jurídica aplicable, con el propósito de evitar situaciones de hecho que afecten negativamente a la experiencia turística, propiciando que la o el turista se desplace en un espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales. Al ser adecuada, esta impactará positivamente en la imagen del destino. Artículo 7. Derechos de las y los turistas. Las y los turistas tienen los siguientes derechos: contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las autoridades competentes en procura de posibilitar, entre otros fines, el libre tránsito de las y los turistas en el territorio nacional. Artículo 9. Derechos de los prestadores de servicios turísticos. Los prestadores de servicios turísticos tienen los siguientes derechos: ejercer la actividad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, previa autorización de las autoridades competentes; contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las autoridades competentes. Ley N342 de 05 de febrero de 2013 de la Juventud. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas. Artículo 11. Derechos sociales, económicos y culturales. Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales: a la protección social, orientada a la salud, educación, vivienda, servicios básicos y seguridad ciudadana; a una rehabilitación progresiva de las jóvenes y los jóvenes afectados por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y barra o sustancias que generan adicción y barra o dependencia física y psicológica. Artículo 41. Atención a la juventud afectada por consumo de sustancias adictivas. Las jóvenes y los jóvenes afectados por el consumo de sustancias que generan adicción y barra o dependencia física y psicológica contarán con programas de rehabilitación generados por el Estado, que garanticen su reinserción social. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de la normativa vigente, con la participación de la sociedad y la familia, deberán apoyar la creación de centros de rehabilitación para las jóvenes y los jóvenes que padecen enfermedades por alcoholismo y barra o drogadicción, pudiendo acordar la creación y funcionamiento de estos centros con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales. Artículo 42. Educación. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el ámbito de la educación integral lo siguiente: la prevención, sanción y erradicación de todas las formas y prácticas de discriminación, exclusión y violencia en el sistema educativo plurinacional. Artículo 51. Juventud en condición de vulnerabilidad. El nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas y las instituciones privadas involucradas desarrollarán y garantizarán la elaboración e implementación de políticas de prevención y protección, programas de atención integral gratuito para las jóvenes y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en el marco de la política de inclusión social. Artículo 52. Jóvenes privados de libertad. El Estado velará que las jóvenes y los jóvenes privados de libertad accedan en igualdad de condiciones a un trato digno, igualitario y diferenciado entre la población penitenciaria, así como garantizará una administración de justicia oportuna y especializada, incorporando terapias ocupacionales de rehabilitación y reinserción efectiva. Artículo 53. Jóvenes en conflicto con la ley penal. El Estado garantizará a las jóvenes y los jóvenes en conflicto con la ley el derecho a comunicarse libremente con su defensor y sus familiares, a ser tratados con respeto y dignidad humana, al acceso en igualdad de condiciones, a una justicia pronta, oportuna y con el debido proceso de acuerdo a las normas vigentes. Artículo 55. Jóvenes en situación de calle. Y el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, garantizarán el desarrollo integral mediante la ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos en beneficio de las jóvenes y los jóvenes de la calle. Las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, crearán centros de acogida y atención integral para las jóvenes y los jóvenes de la calle. Artículo 57. Cédula de identidad gratuita. El Servicio General de Identificación Personal, SEGIP, diseñará programas para la otorgación gratuita de la primera cédula de identidad para las jóvenes y los jóvenes de escasos recursos económicos. Ley número 836, que modifica y complementa la ley No. 264. Artículo 1. Grado. Punto. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar y complementar la ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Artículo 2. Grado. Punto. Modificaciones. Se modifica el numeral 1 del artículo 10 de la ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto: 1. Formular y ejecutar en el departamento, en concurrencia con el nivel nacional del Estado,

serán utilizados únicamente por la policía boliviana y el régimen penitenciario para seguridad ciudadana, y administrados por el Ministerio de Gobierno en coordinación con la policía boliviana. Se modifica el artículo 42 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto, artículo 42. Infraestructura policial. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, mediante la suscripción de convenios con la policía boliviana, destinarán recursos económicos para la construcción, refacción, arrendamiento y ampliación de la infraestructura policial o carcelaria. Se modifica el parágrafo I del artículo 44 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias, son responsables del financiamiento para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles sujetos a registro, incluyendo cualquier vehículo motorizado asignado a la policía boliviana, para brindar servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción, por iniciativa propia o a requerimiento de la policía boliviana. Se modifica el parágrafo I del artículo 45 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y el equipamiento transferido por las entidades territoriales autónomas será utilizado únicamente en su jurisdicción para el cumplimiento de las tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Los motorizados podrán ser utilizados excepcionalmente en regiones metropolitanas y jurisdicciones colindantes. Se modifica el artículo 49 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Artículo 49. Sistema de Información de Comercialización de Combustibles. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, implementará y administrará un Sistema de Información de Comercialización de Combustibles, BESISA, a través de la instalación y aplicación de tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia, FIT, u otra tecnología. Dicha tecnología se instalará en todas las estaciones de servicio a nivel nacional, operadores regulados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y consumidores de combustible donde sea aplicable para el control de flujo de comercialización de hidrocarburos. Al efecto, la ANH etiquetará o asignará los dispositivos de autoidentificación a todo motorizado que circule en el territorio nacional por el espacio terrestre, aéreo o fluvial y a otros consumidores de combustible. Estos dispositivos serán de uso o presentación obligatoria, según corresponda, para el abastecimiento de combustible. Toda la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, producto de la implementación del sistema, será compartida en línea con el Ministerio de Gobierno y se coordinará con las instituciones públicas competentes, con la finalidad de compartir información para mejorar el funcionamiento del mencionado sistema, que estará sujeto a reglamentación. Se modifica el artículo 51 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Artículo 51. Convenios para el uso de tecnologías de información. El Ministerio de Gobierno, las entidades territoriales autónomas y la policía boliviana podrán suscribir convenios con operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones para el uso de la infraestructura de red de estos últimos, para el funcionamiento de las cámaras de seguridad electrónica y demás tecnologías de la información y comunicación, conforme a la presente ley. Se modifica el parágrafo I del artículo 67 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. y el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas departamentales diseñarán e implementarán de forma progresiva centros de rehabilitación y reinserción social en las ciudades capitales de departamento, a cargo de la Dirección General de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, bajo un modelo formativo, educativo y de responsabilidad centrado en la aplicación de una metodología orientada en la reconducción de conducta, rehabilitación, reinserción social y familiar. Artículo 3 grado punto. Complementaciones. Se incorpora el numeral 15 en el artículo 4 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. 15. Agilidad. Acción oportuna y proactiva con los trámites administrativos inherentes al ámbito de la seguridad ciudadana, con el fin de consolidar los procesos que aportan a la seguridad ciudadana. Se incorpora el parágrafo I en el artículo 7 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y para dar agilidad a los trámites administrativos en el ámbito de la seguridad ciudadana, las entidades públicas y privadas deberán establecer mecanismos pertinentes que garanticen la respuesta oportuna de sus servidoras, servidores públicos y personal en general. Se incorpora el parágrafo I en el artículo 23 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y se establecen las siguientes responsabilidades para los consejos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos. 1. Sesionar al menos 2 veces al año. 2. Remitir al Viceministerio de Seguridad Ciudadana copias de las actas de las sesiones efectuadas por los consejos de seguridad ciudadana. 3. Remitir al Viceministerio de Seguridad Ciudadana copias de los planes de seguridad ciudadana aprobados o aquellos vigentes cuando sean requeridos. Se incorpora el parágrafo I en el artículo 26 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y la policía boliviana deberá remitir a las entidades territoriales autónomas su planificación especificando los requerimientos para su fortalecimiento en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana hasta el mes de julio de cada gestión, con el objeto que estos sean considerados en el Programa Operativo Anual de las Entidades Territoriales Autónomas de la siguiente gestión. Se incorpora el parágrafo V en el artículo 30 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. V. El funcionamiento y otros aspectos inherentes al Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana serán establecidos mediante reglamento aprobado por resolución biministerial emitida por los Ministerios de Gobierno y de Defensa. Se incorpora el parágrafo IV en el artículo 45 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y las entidades territoriales autónomas podrán proveer de alimentación necesaria a los servidores públicos policiales que participan en los operativos programados por la policía boliviana en el marco de la seguridad ciudadana. Se incorpora un segundo párrafo en el artículo 46 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Las entidades territoriales autónomas podrán adquirir, previo informe técnico emitido por la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio de Gobierno, equipos de protección individual, debiendo ser transferidos a título gratuito a la Policía Boliviana, para uso de los servidores policiales de su jurisdicción. Dichos equipos consisten en botas, canilleras, rodilleras, coderas, guantes, casco con antiparras o protección facial, chaleco de protección antibalas, chaleco de protección antifragmentario, equipamiento de protección individual contra flamas, sistema de seguridad de alerta personal, escudo, máscara antigás, botiquín personal y otros que sean considerados por la policía boliviana. Se incorpora un segundo párrafo en el artículo 47 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Las entidades territoriales autónomas deberán realizar el mantenimiento de manera permanente a todos los componentes del sistema de monitoreo y videovigilancia, garantizando su funcionamiento continuo. Se incorpora el parágrafo I en el artículo 49 de la Ley número 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, con el siguiente texto. Y el abastecimiento de combustibles líquidos o GNV a vehículos motorizados que hayan sido incautados o confiscados y destinados, asignados o entregados a entidades públicas para seguridad ciudadana, será sujeto a reglamentación emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para su control y fiscalización. Disposición abrogatoria y derogatoria única. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Ley 1173, de 03 de mayo de 2019. Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Artículo 4 grado. Se modifican los artículos 69 y 75 del título I del libro segundo de la primera parte del Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos. Artículo 69. Función de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana, a través de sus instancias competentes, tiene la función de realizar la investigación de los delitos bajo la dirección funcional del Ministerio Público, conforme establece la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en el presente Código. Las diligencias investigativas en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico FELG, bajo la dirección funcional del Fiscal de Sustancias Controladas. Iniciada la investigación por delitos de sustancias controladas, la FELG tendrá las siguientes atribuciones: a requerimiento de la Fiscalía de Sustancias Controladas o por orden judicial, realizará actividades de técnicas especiales de investigación económica, financiera y patrimonial, para identificar operaciones de legitimación de ganancias ilícitas por delitos de sustancias controladas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELN, remitirá mediante el Sistema Informático de Gestión de Causas, en el plazo impostergable de 3 días, el informe con los resultados obtenidos y todos sus antecedentes al Ministerio Público o al ente jurisdiccional. Artículo 75. Instituciones de Investigación Forense. El Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial, ITCUP, depende de la Policía Boliviana. El Ministerio Público requerirá indistintamente la realización de estudios científicos técnicos al Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUP, para la investigación de delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Las directoras o los directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUP, serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en personal activo de la Policía Boliviana, estos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial. La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, serán reglamentados por el Ministerio Público. El juramento prestado por los peritos a tiempo de ser posesionados en el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, o en el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUP, se tendrá como válido y suficiente para el desempeño en los casos concretos en los que sean designados. Artículo 5 grado punto se modifica el artículo 76 del título I y del libro segundo de la primera parte del Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970 de 25 de marzo de 1999, cuya disposición quedará redactada en los siguientes términos. Artículo 76. Víctima. Se considera víctima a las personas directamente ofendidas por el delito. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. A las personas jurídicas en los delitos que los afecten. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses y al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos 29.895, de 07 de febrero de 2009, Marco General, Decreto Supremo No. 29.894 de 7 de febrero de 2009 Estructura organizativa del órgano ejecutivo. Artículo 14. Atribuciones y obligaciones. I. Las ministras y los ministros del órgano ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado tienen las siguientes atribuciones. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. Firmar decretos supremos y refrendar las resoluciones supremas relativas a su despacho. Proponer a la presidenta o al presidente del Estado plurinacional, en el área de su competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros. Emitir resoluciones ministeriales, así como biministeriales y multiministeriales en coordinación con los ministros que correspondan, en el marco de sus competencias. Suscribir convenios institucionales e interministeriales en el marco de sus competencias. 25. Crear unidades desconcentradas territorialmente, según los requerimientos y atención que el gobierno deba brindar de acuerdo a temáticas específicas que así lo precisen, en el marco de sus competencias y atribuciones. Artículo 15. Funciones comunes de los viceministros del Estado plurinacional. I. Los viceministros del Estado plurinacional, en el área de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes funciones comunes. Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área. Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas públicas, planes y programas, por delegación del ministro, de manera concertada con los demás viceministros y, de acuerdo con las políticas del gobierno. Coordinar las acciones con otras entidades, instituciones u órganos del Estado, en el área de su competencia. Apoyar a los ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de su competencia. Artículo 33. Estructura jerárquica. I. La estructura jerárquica del Ministerio de Gobierno es la siguiente. Ministra o de Gobierno. Viceministerio de Régimen Interior y Policía. Dirección General de Régimen Interior. Dirección General de Reforma y Transparencia Policial. Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Dirección General de Defensa Social. Dirección General de Sustancias Controladas. Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y el Ministerio de Gobierno, contará además con las siguientes direcciones generales. Dirección General de Migración. Dirección General de Régimen Penitenciario. Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados. Dirección General de Recaudaciones. Artículo 34. Atribuciones de la ministra o de gobierno. Las atribuciones de la ministra o de gobierno, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes. Formular, dirigir y coordinar políticas para la seguridad pública del Estado plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social, inherentes al Estado plurinacional. Planificar y coordinar con las gobernadoras y gobernadores y la policía boliviana el régimen de políticas de seguridad pública en todo el territorio boliviano. Dirigir a la policía boliviana garantizando su accionar efectivo en la preservación de la seguridad pública y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva y de auxilio, el control del orden público y el cumplimiento de las leyes de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. Formular, dirigir, coordinar y administrar políticas en los siguientes ámbitos: migratorio e inmigratorio, régimen interior de control del orden público y la paz social, defensa social y lucha contra el narcotráfico, que comprenderá asimismo el régimen de sustancias controladas y bienes incautados, seguridad pública, de prevención y represión del delito, régimen penitenciario, rehabilitación y reinserción social elaborando una política nacional contra el crimen, formular y coordinar políticas de cooperación policial internacional de lucha contra el crimen organizado, promover acciones de diagnóstico político coyunturales del Estado plurinacional. Artículo 35. Atribuciones del Viceministerio de Régimen Interior y Policía. Las atribuciones del Viceministerio de Régimen Interior y Policía, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes. Proponer políticas y acciones para la seguridad pública del Estado, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social, inherentes al Estado plurinacional. Ejecutar y coordinar con las gobernadoras y gobernadores y la policía boliviana, la formulación de políticas de seguridad pública en todo el territorio boliviano. Por delegación del ministro, coordinar las acciones de la policía boliviana en el marco de las atribuciones constitucionales y su ley orgánica. Por delegación del ministro, presidir el Consejo Nacional de Régimen Penitenciario. Por instrucciones del ministro, iniciar y proseguir las acciones legales que el Ministerio lleve adelante por razones de seguridad del Estado. Artículo 36. Atribuciones del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Las atribuciones del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes. Proponer, desarrollar y aplicar políticas, leyes, reglamentos e instructivos para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Registrar, coordinar y verificar el transporte, destino, uso de precursores y sustancias químicas. Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y convenios internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico. Proporcionar información y apoyo técnico al Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID. Por delegación del ministro, coordinar con los organismos de la comunidad internacional la prevención y el tráfico ilícito de drogas. Proponer ajustes normativos en la legislación contra el narcotráfico. Artículo 37. Atribuciones del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Las atribuciones del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes. Proponer y desarrollar la política de prevención y lucha contra el crimen en coordinación con gobernadoras y gobernadores, gobiernos municipales y policía boliviana. Establecer y coordinar políticas de cooperación con la policía boliviana contra el crimen organizado. Proponer y coordinar políticas en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Diagnosticar, formular y coordinar las políticas de seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena. Proponer y canalizar proyectos de investigación y evaluación sobre la situación de seguridad ciudadana en los diferentes departamentos del país. Decreto Supremo 1362, de 28 de septiembre de 2012, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Decreto Supremo número 1362, 28 de septiembre de 2012, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, que en anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. Los planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena originario campesinos deberán estar sujetos al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, en los cuales se establecerá el financiamiento requerido para su implementación. El Ministerio de Gobierno, en coordinación con otras entidades del nivel central del Estado, podrá establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento del parágrafo precedente. El señor ministro de Estado en el despacho de gobierno, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Decreto Supremo No. 1436. De 14 de diciembre de 2012, Reglamento a la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Decreto Supremo en Grado 1436, de 14 de diciembre de 2012, Reglamento a la Ley en Grado 264 de Seguridad Ciudadana. Artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley en Grado 264. De 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 2 para una vida segura, estableciendo mecanismos y procedimientos para su implementación. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Supremo tiene como ámbito de aplicación todo el territorio nacional y será de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones públicas y privadas. Artículo 3. Convenios interinstitucionales. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y las entidades territoriales autónomas podrán suscribir convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades de seguridad ciudadana, sin que implique transferencia de recursos públicos a privados. Artículo 4. Definiciones. Para efectos del presente Decreto Supremo, en materia de seguridad ciudadana, se entiende por Centro Automático de Despacho Integral CADI. Es un sistema de atención de emergencias a nivel nacional dependiente de las unidades policiales de tecnología preventiva e investigativa, al cual la ciudadanía puede solicitar intervención policial y atención de emergencias, mediante sistemas telefónicos y de telecomunicaciones. Centros de esparcimiento privado. Son espacios de propiedad privada y acceso público que prestan diferentes servicios para la población que tienen o no fines lucrativos. Centros de esparcimiento público. Son espacios de acceso libre y público donde la población puede desarrollar actividades de recreación, tránsito, deporte y ocio. Empresas privadas de vigilancia. Son aquellas entidades privadas autorizadas, con y sin fines de lucro, que prestan servicios de vigilancia, seguridad privada, transporte y custodia. Equipamiento. Es el material logístico que contribuye al desarrollo de las actividades policiales para el logro de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, constituido por medios de transporte, mobiliario, tecnologías de información y comunicación, vituallas, materiales de escritorio, repuestos, enseres y otros. Estación Policial Integral. Es la infraestructura zonificada que cuenta con organismos técnicos operativos multidisciplinarios e integrales policiales, desconcentrados de los comandos departamentales de la Policía Boliviana, así como otras entidades no policiales cuyas funciones se encuentran vinculadas a seguridad ciudadana. Etiqueta de autoidentificación TAC. Es una etiqueta que se constituye en documento público de autoidentificación del sistema de identificación por radiofrecuencia que estará colocada en todo vehículo automotor compuesto por un circuito integrado, chip, y una antena pasiva. Información georreferenciada del delito y la violencia. Es la información obtenida a través de la cartografía geoespacial y el mapeo contravencional, delictual y otros que constituyen un factor de riesgo para la seguridad ciudadana. Módulo fronterizo. Infraestructura policial que se encuentra situada en un área de frontera, implementada y equipada en base a requerimientos técnicos y necesidades de seguridad. Módulo policial. Unidad técnica operativa policial, desconcentrada, zonificada, dependiente orgánica y disciplinariamente del comandante de una estación policial integral a través de la o el jefe de módulo, que cuenta con personal policial y presta servicios en seguridad ciudadana a la población dentro de un área territorial determinada. Puesto de control, puesto policial, fijo o móvil, que tiene como función desarrollar acciones policiales de seguridad ciudadana. Servicios básicos son los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Sistema de monitoreo electrónico es el sistema de monitoreo estatal de vigilancia electromagnética y control integrado, a cargo de la Policía Boliviana, que está compuesto por centros de monitoreo, cámaras de vigilancia y otras comunicaciones. Tecnología de identificación por radiofrecuencia es un sistema de identificación de objetos a distancia mediante el uso de ondas electromagnéticas. Surtidor policial, centro de abastecimiento de carburantes y combustibles al interior de la Policía Boliviana a sus unidades motorizadas, que no implica comercialización. Artículo 5. Control social. La sociedad civil organizada ejercerá el control social, a través de mecanismos y medios de seguimiento y participación activa en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones comprendidas en el presente Decreto Supremo para el logro de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Capítulo 3. Coordinación y formación policial. Artículo 10. Coordinación técnica. La Policía Boliviana coordinará sus actividades con las entidades territoriales autónomas para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. Artículo 11. Especialización en régimen penitenciario. La Policía Boliviana creará dentro del escalafón único la especialidad de régimen penitenciario, de acuerdo al reglamento específico. La Universidad Policial Unipol creará la Escuela Básica de Seguridad Penitenciaria para la formación y especialización de servidores públicos policiales, cuyo funcionamiento responderá a las necesidades y requerimientos de recursos humanos para esta especialidad. El personal formado y especializado en régimen penitenciario estará bajo supervisión del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario y prestará sus servicios de manera exclusiva en los recintos penitenciarios de Bolivia, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Negrado 264. Artículo 12. Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. El Comando General de la Policía Boliviana desarrollará y ejecutará planes, programas y proyectos para el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial y ITCUP. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana a través de la Unipol podrán suscribir convenios de cooperación con entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras para el fortalecimiento del ITCUP. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas podrán suscribir convenios para destinar recursos para la construcción, refacción, ampliación y equipamiento del ITCUP en todo el territorio del Estado. Capítulo 4. Desconcentración de servicios policiales. Artículo 13. Planificación para la desconcentración de servicios policiales. La desconcentración de los servicios policiales debe responder a una distribución proporcional del territorio nacional, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes lineamientos de planificación. Diagnóstico sociodemográfico. Análisis y estudio que da como resultado datos y conclusiones sobre la población objetivo para la cual se quiere desconcentrar los servicios, obteniendo un perfil que señale las características actuales de la población. Diagnóstico situacional institucional. Tiene como objetivo examinar el contexto y momento en que se encuentran los servicios policiales en la zona en la cual se quiere implementar la estación policial integral, valorados por su incidencia y repercusión, considerando factores internos y externos a la institución policial. Debe contener la identificación del número y características de todas las instituciones públicas y privadas, así como lugares de concentración de personas, susceptibles de convertirse en factores de riesgo. Georreferenciación del delito. Es una representación gráfica y métrica de la actividad delincuencial en la porción de territorio en la cual se pretende implementar la estación policial integral, basado en estudios georreferenciales. Línea de base permite establecer la situación inicial, como punto de comparación para evaluar el logro de los objetivos, corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico e historial de inseguridad. Artículo 14. Funcionamiento de las estaciones policiales integrales. Las estaciones policiales integrales podrán estar conformadas por unidades policiales, servicios de patrullaje, unidad de protección a la familia, comisaría de contravención policial y conciliación ciudadana, unidades especializadas de investigación, entidades no policiales, juzgados contravencionales, ministerio público con fiscal y médico forense, oficina de defensoría de la niñez y adolescencia, servicios legales integrales de atención y protección a la familia. Las instituciones cuyas dependencias funcionen en las estaciones policiales integrales asignarán personal y medios necesarios para su funcionamiento y coordinarán la implementación de planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana de manera conjunta. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y las entidades territoriales autónomas consensuarán la implementación progresiva de las estaciones policiales integrales en base a estudios técnicos definidos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el presente Decreto Supremo, estableciendo el número y ubicación de las mismas. Las estaciones policiales integrales podrán implementar casas de justicia de forma progresiva y en el marco de los servicios que éstas prestan, previa coordinación entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia. Artículo 15. Infraestructura. Las estaciones policiales integrales deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento. Asimismo, deberán tener acceso a vías libres transitables para su desenvolvimiento y accesos para personas con discapacidad. Las entidades territoriales autónomas, en base a las responsabilidades establecidas en la Ley N-264 y el presente Decreto Supremo, construirán y equiparán las estaciones policiales integrales en base a los diseños técnicos establecidos por el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía Boliviana. Capítulo 5. Policía Comunitaria. Artículo 16. Policía Comunitaria. El Comando General de la Policía Boliviana diseñará y ejecutará, a través de los comandos departamentales, planes, programas y proyectos para la implementación y gestión del modelo de policía comunitaria en todo el territorio del Estado. El Ministerio de Gobierno, las entidades territoriales autónomas, la Policía Boliviana y las demás entidades públicas vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana destinarán los recursos necesarios para garantizar la implementación y sostenibilidad del modelo de policía comunitaria, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana de las entidades territoriales autónomas. La Policía Boliviana liderizará el proceso de implementación del modelo de policía comunitaria, con participación de la sociedad civil. Artículo 17. Capacitación ciudadana. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, implementará programas de capacitación, denominados Escuela de Capacitación Ciudadana en temas de prevención y reestablecimiento de seguridad ciudadana, dirigidos a la ciudadanía en general, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana de las entidades territoriales autónomas. Artículo 18. Capacitación en el modelo de policía comunitaria. La Policía Boliviana, a través de la Unipol, transversalizará sus programas de formación, capacitación y especialización con el modelo de policía comunitaria, en todos sus grados jerárquicos. Artículo 19. Servicio civil voluntario. Se establece el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional a través del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana, GACIP, dependiente de los comandos departamentales de la Policía Boliviana. La organización, funciones y coordinación del Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana se regirá por la respectiva normativa reglamentaria elaborada y aprobada por la Policía Boliviana. La Policía Boliviana, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, podrán elaborar programas para la implementación y fortalecimiento del Servicio Civil Voluntario. Los miembros del GACIP, hombres y mujeres, que hubieran prestado sus servicios en este grupo por 2 años consecutivos de manera ininterrumpida, podrán postular a cualquiera de las unidades académicas de pregrado de la Unipol y su participación en este servicio se considerará como puntaje de calificación. De acuerdo a reglamentación, las entidades territoriales autónomas podrán proveer indumentaria y equipamientos necesarios para el funcionamiento del Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a través del GACIP.